cnqradio.com con notas exclusivas. Fue una idea de Carlitos que surgió a través de fuimos a participar de un sí, beneficio un té a beneficio. Fuimos René, Carlitos, yo, y bueno, y la pasamos lindo y a la gente le gustó mucho. Sí. Y a Carlitos se le ocurrió en el momento, dijo, ¿por qué no armamos esto? ¿Cuándo fue? Bueno, hace un año. Hace un año, exactamente. Sí, fue el año pasado. Pasamos un momento maravilloso porque, imagínate, Néstor, nosotros hace muchos años que venimos cada uno de nosotros cantando. Sí. Por un camino de la música, por este camino de la música que nos dio tanta satisfacción a cada uno. Entre nosotros, ahí entre tema y tema, che, ¿qué les parece si vamos, hacemos lo mismo? Sí, le dije todo, ¿viste? En el momento dijimos, sí, claro. Sí, todo bien. Y pero desde el comienzo eran todos los que van a estar finalmente el jueves. No, en principio éramos claro. Carlos, René y yo. Claro. Y en aquella oportunidad fue Sergio Casco también. Fue Sergio Casco también, sí. Sí, a ese lugar. Y bueno, sí. Pero bueno, esto surgió así. Sí, está, después nos juntamos. Y Carlito después nos llama y dice, bueno, el 7 de junio tenemos fecha en el teatro. Sí, para sí. Hacer este proyecto. Nunca se presentó una propuesta igual donde 5 artistas profesionales todos presenten una idea como esta de subir al escenario y de cantar distintos géneros musicales, porque esa es la propuesta básicamente. Nosotros vamos a subir al escenario el 7. Vamos a cantar lo que sabemos hacer, lo que de alguna manera lo venimos haciendo hace muchos años. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.